copa. Te lo dice el grupo Guinda de Carlos Morales. Mi corazón pregunte si un día volverás a mí. No vayas a volver en busca de mi amor. No me hagas recordar lo que no pudo ser. Cuánta soledad en mi corazón. Cuántas penas hay en mí. Solo sin tu amor, sin rumbo voy. Si ando tomando es por ti. Solo si